sono Boreggia, sono Boreggia. Sono Boreggia, sono Boreggia. Sono Boreggia, sono Boreggia. Sono Boreggia, sono Boreggia. Sembro me borracho, yo lo por ella. Es la única mujer la que cambia mis venas. Dice, mire que se empezó cuando yo la conocí. Es por eso te pedí sencillo. Como si el viento necesita el agua. Es la única mujer la que calma mis penas. Por ella, por ella. Vivo por ella, muero por ella, David. Por ella, por ella. Vamos, vamos, Curicó, tu gordito regalón.